aquella turba no entendió una sola palabra. Los propios discípulos se miraban entre sí como diciendo, ¿de qué está hablando? Algunos de los sacerdotes que habían salido del santuario, al escuchar aquella enigmática voz, le replicaron, sabemos por la ley que el Mesías vivirá siempre. Todavía un poco más de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, y que no os sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Nosotros, los sacerdotes, somos quienes tenemos la potestad de enseñar la luz y la verdad a estos ciegos. ¡Ciegos! Veis la mota en el ojo de vuestro hermano, pero no veis la viga en el vuestro. Cuando hayáis logrado quitar la viga de vuestro ojo, entonces veréis con claridad y podréis quitar la mota del ojo de estos. Jesús entonces cruzó las murallas del templo, seguido por sus más allegados. La noche no tardaría en caer, y el maestro, tal y como tenía por costumbre, cruzó el barrio viejo de Jerusalén en dirección a la puerta de la fuente, con el fin de descansar en Betania. Durante la entrada triunfal del Nazareno en la ciudad, la aglomeración había sido tal que francamente apenas si tuve oportunidad de fijarme en las calles y edificaciones. Ahora en cambio fue distinto. Jerusalén se dividía entonces en dos grandes núcleos. Estas dos arterias comerciales estaban unidas por un enjambre de calles transversales que constituían un laberinto. Pero el grupo, encabezado siempre por Jesús, evitó aquellas incómodas y oscuras callejuelas, dirigiendo sus pasos por una de las calzadas más anchas de esta parte baja de Jerusalén. Las antorchas y lucernas, estratégicamente situadas sobre los muros de las casas, empezaban ya a alumbrar la noche de la Ciudad Santa. Aquello, en definitiva, constituía un espectáculo único en el que los pregones de las mercancías, gritos infantiles, risas y el aroma de las frituras terminaban por envolverle a uno, cautivándole. Creo que no me percaté bien del desconcierto general de los discípulos de Cristo hasta haber caminado algo más de un kilómetro rumbo a Betania. El maestro, silencioso, encabezaba el grupo, tirando de los 10 con sus características zancadas. Ninguno abrió la boca en todo el trayecto. Aquellos galileos parecían confusos, deprimidos y hasta malhumorados. Pronto deduje cuál era la razón. Después de la apoteósica e inesperada recepción tributada al maestro, 105 apóstoles no habían comprendido por qué Jesús no había aprovechado aquella magnífica oportunidad para proclamarse rey e instalar definitivamente su reino en Judea. Andrés, preocupado por su responsabilidad como jefe del grupo, era quizá el que menos valoraba aquel estallido popular en torno al maestro. Simón Pedro fue posiblemente uno de los más afectados por la manifestación popular. Y más que por el excitante recibimiento, por el incomprensible hecho de que el maestro no se hubiera dirigido a la multitud, o cuando menos, que les hubiera permitido hacerlo a ellos. Sin embargo, su pasión por Cristo era tal que supo encajar el extraño comportamiento del nazareno sin el menor reproche o signo de disgusto. Juan Zebedeo había sido el único que había intuido las intenciones de Jesús. Su juventud y ciego amor por el nazareno le impedían además sospechar o imaginar siquiera que el maestro se hubiera equivocado. Felipe se unió a los sentimientos de Pedro. Mateo, hombre cauto, quedó maravillado ante aquel estallido multicolor en torno al rabí. Tomás caminaba aturdido. Otro de los grandes confundidos por aquel acontecimiento fue Simón el Zelotes. Con los gemelos alfeos no existió problema alguno. Para ellos, despreocupados y bromistas, fue un día perfecto. En cuanto a Judas Iscariote, nunca llegué a saber con exactitud cuáles fueron sus verdaderos sentimientos. No creo equivocarme si deduzco que Judas estuvo a punto de abandonar allí al grupo. Pero posiblemente le frenó el hecho de ser el administrador de los bienes. O sea, una permanente posibilidad de disponer de dinero, y Judas sentía una especial inclinación por el oro. Quizá uno de los momentos más dramáticos para el vengativo Judas fue poco antes de llegar a las murallas de Jerusalén. De pronto, un saduceo, amigo de la familia de Jesús, se acercó a él y dándole una palmadita en la espalda le dijo: ¿Por qué ese aspecto de desconcierto, mi querido amigo? Anímate y únete a nosotros mientras aclamamos a este Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, mientras entra por las puertas de la ciudad a lomos de un burro. Aquella burla debió herirle en lo más profundo. Judas no podía soportar aquel sentimiento de vergüenza. Esa pudo ser otra razón de peso para acelerar su plan de venganza contra el maestro. El apóstol tenía tan incrustado el sentido del ridículo que allí mismo se convirtió en un desertor. Salvo muy contadas excepciones, los discípulos de Cristo demostraron en aquel histórico acontecimiento, a pesar de sus 3 largos años de aprendizaje y convivencia con el Mesías, que no habían entendido nada de nada. Comprendí y respeté el duro silencio de Jesús a la cabeza de aquellos hombres hundidos y perplejos. Se hallaba a un paso de la muerte y ninguno parecía captar su mensaje. 3 de abril, lunes. Fueron muy pocos, según mis noticias, los discípulos que lograron conciliar el sueño en aquella noche del domingo al lunes 3 de abril.